5 tendencias globales en la gestión de recursos humanos. La gestión de recursos humanos se ha convertido en una de las piezas fundamentales para garantizar la productividad y la buena marcha de las compañías. La globalización, el paso a la nube, cloud computing, la movilidad, las redes sociales y el análisis de la información son 5 de los conceptos que copan el panorama actual de gestión de recursos humanos en compañías multinacionales cuando se refiere a tecnología. Globalización. La tecnología está transformando las organizaciones y la forma de gestionar a las personas. De unas estructuras muy jerárquicas pasamos a comunidades cada vez más fluidas, de grupos locales a cadenas virtuales y distribuidas por todo el mundo. En una misma empresa conviven generaciones acostumbradas a las nuevas tecnologías con otras que no lo están. Esta nueva realidad está empujando hacia una gestión cada vez más global de los sistemas de información de recursos humanos, planteando retos de integración de prácticas, idiomas, normas y culturas. La nube, cloud computing, la posibilidad de acceder a una plataforma compartida a través de Internet y hacerlo desde cualquier dispositivo reduce los costes, facilita el despliegue a los usuarios y traslada al fabricante de tecnología toda la responsabilidad de mantener el sistema actualizado y funcionando. La nube está ayudando a los responsables de recursos humanos a descentralizar los procesos y facilita la gestión diaria de las personas en las empresas. Movilidad. La posibilidad de contactarse desde múltiples dispositivos, sin importar el momento o la ubicación, ha traído consigo modelos de trabajo más dinámicos, centrados en el cumplimiento de objetivos y en el incremento de la productividad. Los avances tecnológicos han permitido un incremento en la velocidad de acceso a las aplicaciones, así como una mejora en la capacidad de los dispositivos, ofreciendo funcionalidades más sofisticadas y complejas. Redes sociales. Las comunidades virtuales están transformando la manera de relacionarse al crear nuevos espacios de contacto y diálogo, tanto personales como profesionales. Las aplicaciones de gestión de recursos humanos no son ajenas a este cambio y evolucionan integrándose con redes existentes. Una utilidad evidente es el reclutamiento y permitiendo la colaboración entre empleados, fomentando el reconocimiento interno, así como la percepción de pertenencia, entre otros. Análisis de datos, Big Data. La posibilidad de estudiar las combinaciones complejas de datos para poder realizar análisis predictivos es una técnica que aún tiene poca aplicación en el ámbito de los recursos humanos, pero que sin duda irá en alza en los próximos años. Las compañías que sean capaces de aprovechar toda su utilidad dispondrán de una fuente unificada de información administrativa y estratégica de los empleados, que le permitirá medir y correlacionar de manera valiosa diferentes áreas como la formación, el desarrollo, la compensación, etc. Fuente: página de internet agioglobal.wordpress.com/2013-8-06-5-tendencias-globales-en-la-gestión-de-recursos-humanos/.